La Asamblea por una Sociedad sin Fascismo invita a la Jornada Artística por la Libertad, la Igualdad y la Diversidad. El domingo 15 de noviembre, desde las 15, en Plaza España. Las consignas de la convocatoria son la denuncia a los grupos violentos que cometen delitos de odio contra las personas por su orientación sexual, identidad de género, ideología política, creencia religiosa, convicción atea o etnia, entre otras. La complicidad de la policía y del Obispado de Mar del Plata con estos grupos fascistas. Exigimos que los funcionarios del Honorable Consejo Deliberante, del Poder Ejecutivo, del Municipio de General Pueyrredón y el Poder Judicial, tanto provincial como federal, actúen y se expidan con celeridad. Actividades de la jornada, música con bandas en vivo, asamblea abierta a toda la sociedad, pintada comunitaria de la bandera de la asamblea. Vení, participá y entérate de lo que está pasando en tu ciudad. De lo que está pasando en tu ciudad. Si fuiste víctima de estos grupos o tenés información, acércate al evento o llamá al celular 223-155-2503-26. La Asamblea por una Sociedad sin Fascismo invita a la Jornada Artística por la Libertad, la Igualdad y la Diversidad. 15 de noviembre, Plaza España, 15 horas.